Hola, bienvenidos todos a este mi primer podcast. Vale, con lo que yo sé sobre podcast se podría perfectamente escribir un libro. El nombre del libro sería No tengo ni puta idea de podcast. ¿Y de qué va a tratar? Pues eso mismo me estoy preguntando yo. ¿Para qué te metes si no tienes idea de nada? Y es cierto. Pero a veces se me hace difícil ver la de tonterías que se dicen en los medios y quedarme callado sin protestar. Yo creo que cuando valoramos a alguien, nos fijamos en lo que ha hecho, en sus logros. Pero en cambio, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, lo que vemos es lo que seríamos capaces de hacer. Muchas veces digo, yo podría hacer esto o aquella cosa, pero al final nunca hago nada. Y bueno, me dije, ya es hora de mojarse, ya toca hacer algo y así comienza todo. Quienes me conocen saben que soy una persona de principios, vamos, que lo empiezo todo pero que nunca termino nada. Pero aquí estamos con ganas de participar y de llegar hasta el final. El podcast estará dividido en tres partes, que serán principio, medio y ya final, aunque es posible que no vayan en este orden. Y también está por definir qué habrá en cada parte. Sé que hablaremos de software, sobre internet, culturilla, trucos, consejos, opiniones y sobre todo sobre esas noticias que no quieren darle salida en otros medios porque temen que estemos sobreinformados. Bueno, y entrando ya en materia, vamos a empezar por un titular. El nuevo canon llega al Congreso. Si se aprueba, será entre las entidades de gestión y los fabricantes de los soportes los que decidan las tarifas del canon. Hasta ahora, la ley no decía por ningún lado que cuando compráramos un CD grabable para guardar nuestras fotos, teníamos que pagar un porcentaje a la sociedad de gente con ánimo de enriquecerse para que le dé una comisión a Bustamante, que eso que no sale en las fotos. Pero ahora no, ahora la ley actúa y ahora lo pone bien clarito. También aclara algunos sinsentidos. No nos pueden cobrar un canon en compensación del derecho de la copia privada y al mismo tiempo no dejarnos copiarlo con un sistema de anticopia. Su solución es que los sistemas de anticopia permitan realizar 3 copias como mínimo. Vale, un paréntesis. Los sistemas de anticopia son para impedir la piratería. Error. Para las redes del Top Manta les es sumamente fácil romper la anticopia. Y ahora viene un gracioso ejemplo. Un amigo mío, no diré el nombre, vale, se llama Jorge, se compra un CD, lo pone en su flamante home cinema y no funciona. Prueba en la PlayStation y tampoco, y en el CD player del coche tampoco. Cuando lo lee detenidamente, comprueba que pone que tiene un sistema de anticopia, aunque lo que parece tener es un sistema de antirreproducción. ¿Solución? Pues se va al Carrefour y lo devuelve. Y se compra el mismo CD, no voy a decir que en el Top Manta porque era una sábana, pero era un puesto de venta ambulante que estaba en una acera. Y oye, mano de santo, funciona perfectamente bien en cualquier reproductor. Buscando una moraleja para esta historia se me ocurre, poner un sistema de antipiratería fomenta la piratería. Siguiendo con el tema del canon, una cosa buena, no es aplicable ni a discos duros ni a conexiones ADSL, solo faltaría eso, pero ya andan buscando redefinir qué es un disco duro para poder cobrar por ellos. Pero buen rollito, puto morro que tiene. En Barcelona sancionarán a los compradores del Top Manta con multas de hasta 1.500 euros. Según la nueva ordenanza que entra en vigor a principios del 2006, pues podrán multar a la gente que pillen comprando en el Top Manta. Vamos, que mi amigo Jorge en Barcelona lo llevaría claro. Yo esto, bueno, lo vería bien si multaran también en las tiendas de discos que cobran 20 euros por un CD que cuando hacerlo, producirlo debe de ser como mucho 3 euros. Si los multaran a ellos, pues vería bien esta medida. Y hasta aquí las noticias. Este, como es el primer podcast, he estado más ocupado preparando todo el resto que el contenido, pero en los otros habrá más chicha. Supongo que, o bueno, mi idea es que duren en torno a los 20 minutos como mucho. El podcast de hoy va a ser, no sé si llegará a la mitad de 10 minutos. Y bueno, la banda sonora que ha estado de fondo durante las noticias está bajada bajo la licencia Creative Commons de la página Magnatunes y se llama Electro 5 de Belief System. La sintonía de la entrada no está bajada de ningún sitio, la hice yo, así de mal que suena, pero era para no tener que decir de dónde la había sacado en cada programa. Además, de hecho, pretendo un futuro próximo todas las músicas que estén de fondo estén hechas por mí, para que no tenga que dar dando referencias ni nada. Y la que va a sonar ahora, junto con el siguiente apartado del podcast, es Sing or Swing de Artemis. ¿Cómo devolver un CD o un DVD en una tienda? En la mayoría de las tiendas, si el producto está abierto, no te devuelven el dinero. Como mucho, si está estropeado, te lo cambia por el mismo. Vale, fácil. Coges el DVD y en vez de ponerlo en el reproductor, lo pones en el microondas un segundo, un fallo lo tiene cualquiera, y oye, venía así con unas aristas, es una especie, no funciona, que lo prueben en la tienda, no funciona, y te dan uno con la caja y con el precinto, porque es para regalar, no vas a quedar mal. Vuelves al día siguiente o cuando haya el cambio de turno y lo devuelves con el precinto, el nuevo que te han dado. Fácil. ¿Qué otra cosa tampoco se suele decir mucho? Bien, aquí hay un canon por los CDs, que cada vez que compras un CD lo pagas, pero no se debe de comprar a través de internet en Alemania o en Francia o en algunas páginas que aparecen ahí, porque ahí no te lo cobran. Es importante comprarlos aquí para poderle pagar ese canon que le hace falta a los artistas. Bueno, hasta aquí este primer podcast, que más que nada sirve de presentación y para que os hagáis una idea de cómo será la mecánica de los mismos. La idea es que tengan una duración aproximada de 20 minutos, no es aquí plan aburrir a nadie, y serán publicados el domingo, para que lo podáis escuchar a lo largo de la semana, el día que más os plazca. Sin más, gracias de antemano por esa atención que habéis prestado. Y recordaros que podéis contactar conmigo a través del email somospocos@gmail.com, donde podéis mandar sugerencias o temas que creéis que se deberían de tratar, o ideas, o incluso si queréis participar, pues estoy abierto a lo que sea. Venga, sin más, un saludo y hasta el próximo.